Saludamos al queridísimo Carlos Heller para hacer un balance de la gira de Alberto Fernández, por supuesto en el marco de la negociación de la deuda. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, acá andamos con la voz que tengo. ¿Qué te pasó? Nada, el frío, el calor, el aire, qué sé yo, estoy un poquito afónico. Y la actividad, Carlos, ¿eh? ¿No? Que también debe ser. Que es intensa. No, la actividad no. Se viene una semana importante, ¿no? Porque va a estar el ministro de Economía Guzmán en el marco de de comisiones de la que vos presidís, de la de presupuestos. No, va a ser un plenario, sesión. Plenario. Una sesión informativa, digamos. Sí. Es decir, con la presencia de todos los diputados. Bueno, vas a tener que estar ahí de todas Pero maneras. Lo anunciado, yo creo que lo comenté la semana. Sí. En la semana. La semana pasada ya el Ministerio había dado a conocer el cronograma de actividades y decía que entre el 12 y el 14, creo, o el 15, iba a estar en ambas cámaras el ministro informando de lo que haya para informar, que veremos cuando venga. Carlos, ¿qué te dejó la gira de Alberto Fernández? Que incluso ayer, supongo, conociéndote un poco, habrás leído las distintas miradas sobre una conferencia, no de una conferencia, de una entrevista a los corresponsales que estaban allí de cada medio, y dio algunas definiciones el propio Fernández. Pero en tu mirada, ¿qué análisis haces? Bueno, a ver, creo que es muy importante todo lo que sucedió. Que hay que ponerlo todo en un mismo contexto, diría yo. Sí. Está claro que la gira del presidente tenía como objetivo buscar apoyos a este proceso de reestructuración de la deuda para, como dice la ley que nosotros hemos sancionado, darle sustento, sostenibilidad, es decir, que se trate de algo que se puede cumplir y que ponga fin al proceso de ajuste que se ha llevado a cabo durante estos 4 años. Y me parece que tuvo una aceptación positiva todo lo que hemos escuchado, por lo menos, de los jefes de gobierno de los distintos países donde estuvo, tenían ese tono. En paralelo está esa actividad organizada por el Vaticano, sí, en la que compartieron tribuna la directora del fondo, el ministro de Economía, el Papa Stiglitz, que también giró sobre las mismas cuestiones con definiciones, yo diría, importantísimas respecto de los problemas de los países endeudados, de los problemas de los ciudadanos y ciudadanas del mundo afectados por las políticas de este capitalismo financiero globalizado. Y en ese sentido, yo ayer hacía centro, cuando estuve en el programa de Roberto, el discurso del Papa, que me pareció muy, muy valioso, porque va, creo que, al fondo de la cuestión. Plantea el tema de los paraísos fiscales, de la evasión impositiva, plantea la necesidad de aumentar progresivamente los impuestos a los ricos, es decir, a los que tienen capacidad para hacerlo. Plantea la co-irresponsabilidad, dice el Papa, ¿no? Hablando, en vez de la corresponsabilidad, habla de la co-irresponsabilidad en cuanto al daño que provoca la economía de la sociedad estas políticas. Ese fue muy interesante, positivo. Me parece que no se puede dejar de decir, aunque sucede en otra esfera, que el gesto de ayer del presidente de Estados Unidos, cuando el embajador designado presenta cartas credenciales al huello, sí, y le dice en el intercambio protocolar que el tema de la deuda es una preocupación, y Trump dice: dígale al presidente Fernández que cuente conmigo, algo por el estilo, cierra un escenario de, yo diría, perspectivas más amigables o menos agresivas en este proceso de negociación. situación que no va a ser sencillo, porque hay intereses en juego. Como dijo Fernández el otro día, están jugando al póker y no con chicos, y sí. Yo diría, además de estar jugando al póker, están jugando al póker por plata. Claro. Entonces eso tiene todas las complejidades previsibles, pero nos hemos cansado de explicar que el gobierno de Macri se encargó de construir un endeudamiento imposible de asumir en las condiciones que está, y eso lo visualiza cualquiera, y entonces la negociación se torna imprescindible. La discusión será por los términos de la negociación, quién cede más, quién cede menos, pero está claro, creo que hay consenso, que la deuda, así como está programada, es imposible de ser honrada. Carlos, evidentemente, con la descripción que acabas de hacer, no pueden ser malas, no puede no significar nada tanto gesto, digamos, ¿no? Pero vos agregás, bueno, ahora viene otra fase, otra etapa. No es lo mismo llegar a esa etapa con lo que ha ocurrido en esta gira, con esa reunión que vos decías en Roma, con la presencia del Papa cara a cara con Georgieva, que también tuvo su definición, sobre lo que te quiero preguntar ahora. Pero ¿y cómo sigue el tema específicamente ahora? ¿Qué parte de la negociación viene? Bueno, vamos a repetir que no hay una negociación. Sí. Hay varias negociaciones. Está la negociación con que nosotros aprobamos cuando hicimos ley el otro día el mandato al ministro de Economía para negociar, que es el tramo de ley bajo legislación extranjera, que va con un enorme aval de 224 votos positivos en la Cámara de Diputados, 2 negativos, y unanimidad en la Cámara de Senadores, lo que pone la postura argentina en un lugar mucho más, de fortaleza, porque no se trata de la posición del gobierno, sino que se trata de la posición de todo el arco político de la Argentina, que es la representación del pensamiento de la ciudadanía. Por lo tanto, es una fortaleza muy grande. La otra negociación es la negociación con el fondo, a la que Guzmán agregó el Club de París, que podríamos decir entonces la negociación con los organismos multilaterales. Con el Club de París plantea que hay allí un saldo aún de deuda y que está a una altísima tasa de interés y que eso debe ser también renegociado. Esa es una deuda directa gobierno a gobierno, ¿no? Hablamos de la deuda emitida bajo ley argentina, es decir, en general con colocadores o operaciones que se hacen en el ámbito de la Argentina, que tienen otra legislación y desde luego otra posibilidad de negociación. Pero los tres tramos se van a negociar en paralelo, y el objetivo, como se ha dicho, es que en el tiempo que falta, de acá a fin de marzo, ese proceso esté terminado. Hoy Clarín tira en tapa, no hay por qué creerle, ¿no es cierto? Además está en potencial, pero tira que respecto del tema fondos de inversión hay una propuesta de quita del 15% con años de gracia, 3 años de gracia, un acuerdo de 10 años. Más allá de lo que se pueda decir, todo es parte de la negociación, me imagino, pero está esto de los 2 de los 3 elementos que se tienen que poner en juego. Claro, ¿no? A ver, la negociación, lo hemos dicho, gira, no es ningún secreto, gira sobre el capital, sí, los intereses y los plazos, y está claro que el mandato conferido a través de la ley que se ha tratado habla de la necesidad de que por lo menos 2 de esos 3 elementos estén resueltos en condiciones más favorables para la Argentina que las preexistentes. Así que todo eso está en el tenor de lo que se está discutiendo. Lo que Clarín pone en tapa, luego lo editorializa Bonelli, en una nota que dice la cena en Roma que definió las bases del acuerdo con el fondo, que da una sensación de un avance, que yo lo tomo con beneficio de inventario, ¿no es cierto? Postergar los vencimientos por un plazo máximo de 3 a 4 años, Argentina no pagaría intereses por el periodo de gracia, habría una quita pequeña de la deuda del orden del 15%, Argentina ofrecería un pago inicial al contado. Bueno, eso dice Bonelli, que son los términos de lo que se ha negociado, sí. Pero evidentemente la negociación gira alrededor de esos conceptos, claro. Y esos valores son valores posibles, así que pongámoslo como un dato de la negociación. Ayer también se conoció, y es algo que vos venís explicando con mucha claridad, Carlos, se conoció que hay una postergación, o por lo menos en el marco del cronograma de decisiones importantes, que el presupuesto, su definición se patea para mayo. Esto tiene que ver con lo que venimos hablando. Hasta que no haya una reestructuración de la deuda, ¿cómo sabes qué recursos puedes asignar a qué políticas, no? Sí, no, yo diría, mira, no es que se patea. El gobierno ni bien asumió, creo que uno de los primeros decretos que firmó Alberto Fernández fue la prórroga del presupuesto vigente, incluso diciendo que discutir el presupuesto sin haber resuelto antes el tema de la deuda era hacer un dibujo. Por lo tanto, creo que es un gesto de seriedad, es decir, bueno, es de tal magnitud el peso que tiene la deuda en la economía, en las finanzas de la Argentina, que según cómo se resuelva eso, será el proyecto de presupuesto que luego se enviará al Parlamento. Si los cronogramas se cumplen y en marzo se terminan las negociaciones, probablemente en el curso de abril tengamos al Parlamento discutiendo, claro, el proyecto de presupuesto que manda el Poder Ejecutivo, y ahí podremos ver con más claridad cuáles son los planes, cuál es el plan económico, hacia dónde se apunta. De cualquier manera, no dejemos de computar los datos que vemos todos los días. La moratoria impositiva que dio la AFIP, la que anunció ayer la provincia de Buenos Aires, la postergación de las tarifas de la luz, es decir, todas las medidas que se vienen tomando en estos tiempos tienden a disminuir, moderar, morigerar los efectos de las políticas que se aplicaron hasta hace menos de 2 meses, mientras se crean las condiciones para encarar un proyecto de otras características. Claro. Carlos, quiero preguntarte por otro tema que aparece como muy técnico, quizá para una mirada muy general, pero se le está poniendo se me está quedando sin voz el retorno. Ahí vamos a tratar de recuperar un poquito. Te decía que hay un tema que aparece como muy técnico, pero lo veo como centro de discusión en las miradas de los economistas y de los diarios especializados. Tiene que ver con un vencimiento que entiendo que es de la semana que viene, de bonos duales, 95 mil millones de pesos, después de un canje fallido, y dice, bueno, que esto debería descomprimir los pagos que vienen. ¿A qué se refiere? ¿Qué es este bono? ¿Qué tipo de deuda es esta? Esa es una deuda justamente emitida bajo ley local. Sí. El gobierno hizo un primer llamado, solo tuvo un 10% de aceptación, y va a hacer un segundo llamado la semana que viene. ¿Qué es un llamado? ¿A qué se refiere con llamado? Va a ofrecer una nueva oportunidad de que haya oferentes para esos bonos que el gobierno está ofreciendo. O sea, que en vez de pagarlo, que quieran tomar otra deuda. El gobierno está ofreciendo, sí. Se aspira a cancelar otros que vencen. Sí. Entonces, en muchos casos, son los mismos tenedores de bonos que van a vencer, con lo que se está negociando para que entren en el nuevo bono, que por otro lado creo que es un bono de 180 días, si no me falla la memoria, si tampoco tiene que ver con renegociaciones de fondos, pero que van reperfilando los vencimientos para salir de esta locura heredada que hace prácticamente imposible el cumplimiento en tiempo y forma. Bien. Carlos, dos temas que vos siempre traes y a mí me parecen sumamente interesantes porque abren discusión a otros lados. Se conoció la decisión del Ministerio de Obras Públicas, que conduce Catopodis, el ex intendente de San Martín, de no renovar concesiones viales que tenían algún tipo de irregularidad. Es decir, que el Estado se va a hacer cargo de la administración de esos corredores, incluso no sé si serán, si tendrán peajes o no, pero eventualmente sale de concesión privada y vuelve a mano estatal. Pues esto lo venís planteando hace un montón de tiempo, que el Estado puede y sería muy beneficioso hacerse cargo de este tipo de administraciones, ¿no? Sí, acá el Estado no está haciendo ninguna expropiación ni ninguna cancelación. Por lo que yo entiendo, se trata simplemente de un derecho absolutamente que tiene, sí, de que al final de una concesión decide no renovarla y retoma el control de la explotación de ese tramo, de esa ruta, según el caso que se trate. Así, sí, que es una decisión que es absolutamente inobjetable y que a mi juicio es altamente saludable. Uno cuando trata de explicar la diferencia entre un Estado regulador, el Estado que fija normas, que trata de ponerle límites al capitalismo globalizado, financiarizado, el caso de los peajes suele ser fácil de explicar, porque a uno le dicen, bueno, no se puede hacer Vaca Muerta sin grandes inversiones y eso requiere asociaciones, etcétera. Sí. Y yo digo, pero pará, una ruta de peaje se financia sola, porque esos concesionarios, y me consta, cuando ganan la concesión van a los bancos y contra el contrato que tienen otorgado obtienen una financiación que se paga con el peaje que luego genera la propia concesión. Claro. Es decir, que ahí no hay ni siquiera inversión propia del concesionario. Y entonces, si tenemos que tener rutas por peaje porque el Estado no puede hacer las inversiones porque no tiene los recursos, ¿por qué no quedarse con el beneficio de la explotación del peaje y de esa manera generar un círculo virtuoso? Esto me parece que es una buena noticia. Ya hubo tres corredores previamente que Castopodis había anunciado lo mismo. Es decir, parece ser una política que, claro, a medida que van venciendo las concesiones, el Estado va recuperando su administración, y me parece que está muy bien. Pero es muy claro lo que decís, se financian con lo que efectivamente van a ganar de ese peaje. Con lo que van a recaudar. Con lo que van a recaudar, y además no solamente el Estado podría tener esos recursos, sino que además gana una herramienta política, de política económica, porque si quiere hacer más, bajar costos, digamos, de logística, de transporte y demás, también lo no, pero lo yo voy hacer. A la más sencilla, suponete que cobre lo mismo, sí, se quedará con una rentabilidad que le ayudará a resolver, claro, la situación fiscal. Claro, claro, claro. O hacer otras obras. Claro. O hacer otras obras. Porque esas empresas muchas veces remiten afuera, ¿no? Su utilidad. Sí, sí, o se la quedan. Claro. O no reinvierten. Claro. Es decir, es absolutamente innecesario. Vos hiciste un comentario hace un rato. ¿Qué dije? Sobre el tema de los servicios públicos esenciales y demás. Era mi segunda pregunta. No, una pequeña corrección. Sí. Vos dijiste que yo planteo siempre que deben pasar a mano del Estado. Y yo tengo una visión un poquito más amplia. Digo que deberían pasar a mano de prestadores sin fines de lucro. Porque yo creo que tiene una perspectiva que le da mucho más garantía a la sociedad cuando uno habla de lo que hoy en el mundo se está planteando en ese sentido. Creo que incluso, fíjate que en Inglaterra, si no me equivoco, el gobierno conservador acaba de recuperar la administración del servicio ferroviario y lo hace con empresas tripartitas, ¿no es cierto?, donde el Estado forma parte, pero también los usuarios, los consumidores y también los trabajadores de esas empresas, lo que abre una perspectiva de mucho más eficiencia en la gestión, transparencia, etcétera, etcétera, y a mí me parece que esa sería una visión superadora. De lo que se trata es de asumir la idea de que algo que es un derecho no debería estar brindado por alguien que tiene como objeto la maximización de la ganancia, porque eso plantea una contradicción desde el punto de partida. No, yo no creo que el gobierno esté pensando en eso, es una opinión que yo doy, sí. Pero lo que tengo claro es que el gobierno sí tiene vocación de revisar la composición de las estructuras de costos, y por eso este periodo de congelamiento deberá seguir con un periodo de revisión de la conformación de los costos reales de estos servicios públicos que son esenciales y que por lo tanto son derechos humanos que ciudadanos, ciudadanas tienen en todas las extensiones y más allá de sus posibilidades económicas. Sí, lo que contamos tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, pero bueno, a nivel nacional se han tomado decisiones similares. Lo que está claro, Carlos, es que el esquema sí no puede seguir, porque está absolutamente claro que no cumple lo mínimo indispensable respecto de la necesidad básica que implica, en este caso, el acceso a la energía, ¿no? Están todas las complejidades que hay que manejar con el cuidado del caso, porque hay contratos, hay cosas firmadas. Por eso yo hacía la salvedad, vos dabas el caso de Catopod y digo, acá el Estado espera, vence la concesión, sí, retoma la explotación. Cuando el Estado expropia, tiene que indemnizar, y si no después hay juicio. Es decir, los casos hay que verlos uno por uno, ver cuáles son las situaciones, cuáles son los contratos, porque hay cuestiones que después terminan siendo más caras que las soluciones, ¿no? Claro, no, fácil no es, eso está claro. Además, te digo, Carlos, en medio... Lo digo para que se vean todos los costados que tienen estas cuestiones, y también para que se tenga claro el daño que se ha generado y todo lo que se transfiere, porque cuando se transfiere, no solo se transfiere la deuda, se transfieren estas concesiones con los contratos, con las condiciones que tienen incluidas, y hay una continuidad de la responsabilidad estatal, porque esos contratos tienen cláusulas de revisión en tribunales internacionales, en el CIADI, etcétera, etcétera. Son todas cosas que yo no digo que imposibilitan que se actúe, sino que digo que marcan la complejidad que tiene actuar y que requiere cada caso ser revisado en profundidad, para ver cuál es la situación que hay que enfrentar y resolver. Y además, yo no sé si lo tiene en agenda o no el gobierno estas cuestiones, o hasta dónde estaría dispuesto a llegar si sus avanzadas políticas de control y regulación se encuentran siempre con la misma respuesta de los privados, sobre todo en temas tan sensibles. No sé si está en agenda o no llegar a eso, pero está claro que tampoco lo pondría en juego mientras estoy renegociando la deuda con países que tienen empresas que están operando acá, ¿no? Que además, cuando vas, te dicen, bueno, resolveme el tema del CEPO porque quiero remitir utilidad. Digo CEPO porque así lo nombraron, porque quiero remitir utilidad un poco más cómodo. Claro, pero estás agregándole elementos a la complejidad que yo hablo. Y sí, claro, sí. Porque todo eso, cuando Alberto Fernández se reúne con los empresarios alemanes o franceses, sí, que por un lado le dan apoyo y le prometen inversiones y demás, después le piden cosas. Claro. Bueno, en equilibrio, gobernar es difícil y complejo, generalmente es mucho más difícil que opinar sobre cómo se gobierna, pero las dos cosas hacen falta, porque las opiniones, las críticas, el replanteo permanente de cuáles son los problemas que vive la sociedad son algo que los gobernantes también necesitan tener como marco de referencia, porque si no, solo tienen la presión del otro lado. Claro. Pero lo que hay que tener claro es que están las dos presiones. Están las presiones de los derechos legítimos de los ciudadanos que reclaman, y están las presiones del otro lado de los que tienen contratos, a los que se les pide apoyos y cosas por el estilo, y que son todos hombres de negocios que buscan maximizar sus rentabilidades, y eso es un equilibrio permanente, y esa es la gran responsabilidad que tiene quien asume la responsabilidad de representar los intereses del conjunto de la sociedad. Claro, es un desafío muy complejo gobernar, pero qué lindo también qué lindo desafío romper lo que desde muchos lugares a veces te quieren imponer como lo posible, ¿no? Bueno, hasta acá se puede, hasta acá no. Es una hermosa oportunidad también, histórica, ¿no? También hay caminos, Pablo. Cuando vos congelás las tarifas, sí, y le decís al prestador del servicio, bueno, quiero que rediscutamos el cuadro tarifario y queremos ver por qué vale tanto y demás. Claro. estás cambiando las condiciones, que no son las que en el origen le dio quien le entregó la concesión, que le aumentaba lo que el otro le pedía, y entonces teníamos las tarifas dolarizadas, indexadas por valores que no tienen que ver muchas veces con los reales costos. Yo el otro día, discutiendo con alguien, le decía, explícame por qué un atentado perpetrado en Irak, que hace subir el precio internacional del petróleo, debe implicar un aumento de la nafta en la Argentina, cuando la Argentina no está importando petróleo, sino que lo está extrayendo de su territorio, cuando los trabajadores tienen convenios en pesos. Es decir, sería simplemente reconocerle a las empresas el derecho a maximizar las ganancias en función de ese precio internacional. Pero como dijo el otro día Alberto Fernández, cuando un periodista le preguntó y le dijo que la nafta costaba menos que en Nueva York, o no, dijo, sí, pero los trabajadores argentinos no ganan como en Nueva York. Claro. Para que la nafta valga como en Nueva York, los sueldos tienen que ser como en Nueva York. Claro. Bueno, Carlos, un gusto escucharte, son las 9 de la mañana, cuídate esa garganta. ¿No vas a poder ir a la cancha el sábado? No, no te aflijas, voy a ir. Ah, bueno. En todo caso, igual yo soy hincha que grita poco. Sí, me imagino que gol en el último minuto. Que estoy mejor ahora que cuando empecé. Gol en el último minuto que rompe el tanto las cuerdas vocales y entonces vamos resolviéndolo un poco. Ah, mejor. Muy bien. Me imagino que gol en el último minuto que resuelve un empate, que rompe el empate, no lo gritaste, quedaste tranquilo. No, yo sí, no es para tanto. Bueno. Igual Carlos, decime la verdad, más allá de que son tres puntos. Quiero decir que soy más bien un simpatizante, si podríamos ponerlo en una escala, del lado de los que más tranquilos, de los que se paran menos, de los que no insultan. Es decir, es muy difícil que vos me escuche a mí en una cancha que yo insulte o algo por el estilo. Ah, bueno. Vos me conocés, ¿no? Sí, bueno. Bueno, nunca te vi, para serte sincero, en la cancha nunca te vi, pero doy fe, no tengo por qué pensar que es diferente. Hay personas que son, ¿viste? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero hay mucha gente que en la cancha se transforma, sí. Pero no es mi caso. No te veo. Bueno, igual, Carlos, la última, son tres puntos nada más, ¿cierto? Pero también los primos, No sé, yo no los veo. Carlos, buen fin de semana. Además, me contestas eso, ya no podemos hablar más. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Me animaría a apostar que si Boca gana todos los partidos que tiene, por lo menos termina empatando el campeonato. Bueno, me voy a acordar de esta fecha, 7 de febrero, me voy a acordar. Digo, insisto, si Boca saca todos los puntos en disputa, sí, acá al final del campeonato... Lo que está diciendo es que River va a perder... A pensar, sí, que no terminaría con menos puntos que River. Estás diciendo que River va a perder por lo menos 3 puntos. Estoy diciendo que esa es la expectativa que yo tengo. Ni lo nombra. Un abrazo, Carlos, buen fin de semana. Chao, gracias, igualmente. Carlos Gela, 9 de la mañana, 2 minutos.